Página 35. Actividad 10A. Escucha y lee. ¿Tú crees que es útil que la gente compre productos de países menos desarrollados económicamente? ¿Sirve realmente de algo? Pues sí. A mí me parece muy bien que se compren esos productos. Es más, yo opino que es una forma de contribuir al desarrollo de esos países. Pues yo pienso que es interesante, pero que es mejor que se favorezca el desarrollo del mercado en esos países.